Hoy, 5 de mayo, se celebra el Día Internacional del Lavado de Manos y el Hospital Mario Gaitán Yanguas de Soacha crea una estrategia liderada por la jefe Yomara para el personal que labora en él, con el propósito de disminuir riesgos infecciosos en el área de la salud. La S Hospital Mario Gaitán Yanguas de Soacha cuenta con el programa de seguridad del paciente como herramienta que pretende minimizar el riesgo de sufrir daños o lesiones en el proceso de atención en salud a los usuarios. Dentro de estas estrategias se encuentra la celebración del Día Mundial de Higiene de Manos, la cual se llevará a cabo el 5 de mayo del año en curso, fecha establecida por la Organización Mundial de la Salud, con el objetivo de fomentar acciones seguras en el personal de salud y prevenir el riesgo de infecciones asociadas a la atención en salud de nuestros usuarios. La institución trabaja arduamente con el equipo multidisciplinario para garantizar a nuestros usuarios una atención con calidad y seguridad. Considero el día del lavado de manos muy importante, no solo como funcionario de una institución de salud, sino también como padre, también como familiar, ya que considero que el lavado de manos nos ayuda a disminuir la mortalidad dentro del hospital. Asimismo, nos ayuda a evitar infecciones a nuestros hijos, a nuestros familiares. Aparte de eso, pues el lavado de manos considero debe ser muy importante, no solo para nosotros, sino para las personas que están a nuestro alrededor. ¿Cómo podemos pues mejorar esto? Enseñándoles a cada uno los cinco momentos y asimismo enseñándoles que uno debe lavarse las manos antes y después de cada procedimiento que se debe hacer. No solo en los procedimientos aquí en el hospital, sino también deberíamos enseñarlos en la casa, antes de lavar los alimentos, después de lavar los alimentos, antes de entrar al baño, después de entrar al baño. Con eso evitaríamos mucho los reingresos a las instituciones de salud. Con el simple hecho de lavarse las manos se puede salvar una vida y evitar infecciones en los niños, amas de casa e instituciones de salud, informó Gersaín Ducuara Guerrero para Periodismo Público Radio.